En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Todos ustedes por el 107.5, frecuencia modulada y a través de nuestra internet en todas las partes que nos quieran escuchar. Esta tarde tenemos un programa muy conversativo, pero sano, de conversación. Vamos a tener un amigo invitado, vamos a hacerlo entretenido, es la idea, ¿ya? Voy a saludar y lo voy a despedir también a la vez. Voy a saludar a mi compañero de labores, Esteban Villa, que está conmigo aquí en los controles. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, antes que salgamos al aire, quiero primero que nada decirle a los Radio Escucha que, bueno, Esteban ha salido un niño muy disciplinado en cuanto a querer ser un profesional de la montaña. Y bueno, él postuló a una beca, ya que la realiza la Corfo, y se ganó esa beca, y él va por 17 días al sur de Chile a estudiar para capacitarse y bueno, y de ahí en adelante ser, creo, uno de los andinistas acá en Puente Alto con más cursos, con más capacitación. Ahora va por la experiencia y nosotros como programa y también como club CAPA, Club Andino Puente Alto, queremos desearte, Esteban, todo el éxito, así mismo como a la Sandy, nuestra secretaria, y tú como presidente del club, para hacer herramientas para seguir enseñándole a muchos. Así que felicitaciones por lo logrado, Esteban. Gracias, Vicente, por tus palabras. La verdad que ha sido todo muy, muy lindo, un proceso largo igual y sorpresivo igual, pues uno no piensa a veces quedar en estas cosas donde postula tanta gente y el estar beneficiado ya es una bendición, ya que uno se mueve en este ambiente de montaña y es lo que uno ama y me apasiona. Entonces, bueno, lo bueno que ha sido, Esteban, de que durante este tiempo de correr has tenido mucha ayuda y mucha guía que te va a servir a futuro para hacer cosas por esta comuna, porque eres de acá, eres nuestro de Puente Alto, y hay muchos niños, hay muchos jóvenes que al igual que tú les gustaría hacer este deporte, así que capacítate para enseñar. No, y bueno, y aprovechar ahora la instancia de agradecerte a ti, que gracias a ti la verdad que yo estoy en todo esto y he crecido junto a ti y ha sido satisfactorio eso. Y también darle las gracias al jefe igual, don Rodrigo, que igual creyó en nosotros y hemos estado ya estos años lo que es enseñando a toda la gente de allá del monte. Entonces, nada, pues con el corazón llenito y a seguir dándole para seguir enseñándole a las nuevas generaciones. Bueno, vamos a ir a la música. Vamos a ir a Arak Pacha y esta canción, Palapa. Ahí está la agrupación Arak Pacha con este tremendo tema, Palapa, al inicio de nuestro programa. Oye, quería hablar una cosita con respecto a un pequeño accidente que me tocó ver hace unos segundos atrás en la calle Ernesto Alvear. Bajaba un camión que al parecer quizás cumplía con los estándares de altura que son permitidos en parte de ciudad, pero hay una cosa que parece que no se toma en cuenta, que las calores hacen que los cables se expandan, es decir, bajen. Bueno, pasó un camión ahí, dejó la mansa escoba, poste, todo eso abajo. Yo creo que hay que tomar carta en ese asunto, ¿eh?, con respecto, porque ahora las calores intensas que vamos a tener este verano pueden provocar muchos accidentes de este tipo. Y hablando de accidentes, primero que nada queremos mandar un sencillo pero significativo saludo a los familiares de la niña de apellido Camu, que perdió la vida en estos días al cruce de ¿cómo se llama? Del Duoc, ¿dónde está el Duoc? Concha y Toro. Fue embestida por un auto que se pasó la luz roja y bueno, provocó este accidente que fue fatal en el fondo. Y bueno, es una puente altina, yo sé que son muchos los puentes altinos que parten, pero me ha tocado vivir esta partida de esta niña de 22 años porque tuve la oportunidad de algún día quizás verla por ahí o conocerla. Así que bueno, que Dios la tenga en su santo reino. Y la conformidad, que debe ser muy triste, pero de verdad para toda su familia. Queda la conciencia de que hoy día hay que tener mucho cuidado para andar en motos, habiendo tanto vehículo y acercándose fin de año. Tengan en cuenta que hoy día los aforos no se respetan, por lo tanto hay mucha gente que está saliendo y eso hace que el tránsito sea una locura, sobre todo los días viernes. Así que evitar salir, esa es la idea, y a cuidarse también. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Mientras llegan nuestros invitados, vamos a escuchar a la agrupación Iyapu, que ha hecho varios conciertos a lo largo de todo Chile, le ha ido excelente. Bueno, es un grupo que se podría decir que es del pueblo, ¿cierto? Que el pueblo lo siente de él y ellos también sienten al pueblo, así que hoy día nos entregan de su último producción, de la última producción, La Vida Volverá, que esto está en homenaje a estos jóvenes que levantaron y rompieron las barreras del metro para cambiarle la historia a nuestro Chile. Y se refiere a eso justamente. Vamos a escuchar con Iyapu, La Vida Volverá. Volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, volverá, vol que alumbre la ronda de los niños, la inocencia que fue traicionada, vendrá de nuevo señalando el camino. Eso es. Y Yapu, la vida volverá. Esperamos todos los chilenos que la vida vuelva, que después de este 21 de noviembre, que es el próximo domingo, que espero que todo el mundo vaya a votar. Esa es la idea. Es la única herramienta que tiene el pueblo para decir lo que le gusta o no le gusta. Creo que hoy día hay que replantearse el tema, que la presidencia no es un banquillo para cualquiera. Algo que va a tocar serle muy difícil a quien lo sea, ya por razones obvias, ¿cierto? Se han hecho muy mal las cosas en Chile. Así que la tarea de todos nosotros es este domingo votar. Eso es, votar sí o sí. Son cuatro los votos. Tenemos que votar por CORE, consejeros regionales. Tenemos que votar por diputados. Tenemos que votar senadores y presidente de la República. Y en ese orden. El CORE, ya lo hemos descubierto, que los CORE son los que de alguna u otra manera traen los proyectos en cuanto a hacer cosas macro para la comuna. Son alguien importantísimo, porque si queremos ver crecer nuestras comunas, los que elijamos sean los más correctos. Segundo, los diputados. Los diputados van a cumplir un rol muy importante en esta vuelta de nuestra nueva constitución, ¿ya? Porque parece que se pretende tener solo una cámara. Así que los diputados cumplen una función muy importante en cuanto a las leyes. Hace mucho tiempo que los diputados se han visto envueltos en cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente se les asignó como política chilena. Han hecho cosas muy feas en mucho orden de cosas, ¿ya? ¿Para qué nombrarlas si todo el mundo las sabe, verdad? La corrupción en el Senado lo dicen las palomas. Ah, para que sea como chiste, ¿cierto? Ahí le dicen corrupto. Bueno, la idea es que hoy día elijamos bien y no sean ese tipo de personas. Sean personas de base, sean personas del pueblo, sean personas que conozcan la realidad del vecino, de la vecina, conozcan la realidad de que nos pilló una pandemia y no teníamos nada preparado. No teníamos absolutamente nada. Ya los jaguares de Sudamérica. No, los costó. Los costó demasiado poder preparar algo así. Son muchas las cosas que hay que mejorar, ¿ya? Pero eso es tarea de todos. Pero la tarea del diputado es ejercer la ley que le corresponde. Por eso elijamos bien ese voto, el del diputado. En el distrito número 12 han pasado cosas bien raras, ¿ya? Uno que tiene voz detrás del micrófono las puede decir y me hago responsable. Creo que los diputados no han estado a la altura de esta región, pero sí se los vi en franco, para ambos lados, ¿eh? Para no herir susceptibilidades. Creo que aquí han pasado cosas como el Alto Maipo, que no se ha dicho absolutamente nada de parte de ellos, de todos, insisto. Creo que hay que pasar una cuenta ahí. Y hay que elegir gente, vuelvo a insistir, que conozca la realidad de la provincia. Tenemos un invitado que le vamos a dar la despedida porque el domingo no se sabe lo que va a pasar. Así que más ratito vamos a conversar con él. Y después tenemos que votar a los senadores. Los senadores hoy día también cumplen una labor súper grande. Es tan grande la labor ya que ellos y algunos se abstuvieron de votar en contra de lo que se le había impuesto al presidente de la República. Sabiendo que el señor había hecho una cosa muy fea, que la historia de Chile lo condenará para el resto de su vida. ¿Ya? Porque eso queda marcado en la historia. Entonces, también hay que saber elegirlos, pues. También hay que saber qué es lo que han hecho los senadores por su distrito. Obviamente el distrito del senador es mucho, mucho, mucho mayor, estamos claros. Pero hay que saber qué es lo que pasa. Yo creo que ellos en este nuevo modelo de política debieran de asumir, bajar al menos, aunque yo sé que para el senador va a ser súper difícil, pero bajar al menos una vez a cada lugar, ¿ya? Para conocerlo, para saber. Bueno, nosotros acá tenemos la suerte que los senadores, uno nomás, por el otro no lo hemos visto re poco, pero por lo menos es que el otro, como fue exalcalde de acá de la comuna, se conoce más como es don Manuel José Sandón, pero el resto como que uno no los ve. Pues. Entonces, bueno, la cuestión es verlo, no solamente acá, ya me refiero, porque su distrito es mucho más grande, hay que entender eso, que debe ser muy difícil poder llegar a todos lados. Es más grande que el del diputado. Entonces, que este domingo el voto tiene que ser, ojalá, bien orientado a cada lugar que tú vas a votar, que conozca la realidad de tu comuna. Porque si tú eres poblador, porque nosotros somos radio comunitaria, que estamos como muy cercana a la gente, muy cercana al vecino, muy cercana a la vecina. Cuando tú vayas a votar, piensa qué ha sido lo bueno que nos ha pasado en este tiempo, qué ha sido lo malo que se ha pasado en este tiempo, cómo poder recuperar lo que algún día podríamos tener, que es la igualdad, que es la equidad, ¿ya? No puede ser que todavía a esta altura, después de haber terminado con una dura dictadura, tengamos todavía educación no gratuita ni de calidad, no tengamos hospitales que realmente merezcan a los pobladores y no sea tan... Entonces, para terminar la idea, ir a la música, pues, chiquillos. El voto del domingo es importantísimo, súper importante. Iba a llegar al tema de la presidencial. Aquí quiero hablarle a las mentes de cada uno de ustedes. Si vimos en la televisión los candidatos, hay uno fantasma que no ha aparecido para nada, y parece un verdadero circo, se los digo. Sé que es de lo malo todo lo malo, pero rescatemos algo, a ver. Quizás podemos rescatar de los programas de gobierno algunas cosas, pero no sé, en realidad hay que estudiarlo mucho. Yo no soy ni abogado ni nada, soy un poblador más que comunica nomás, o que orienta quizás. Pero yo creo que para que este país no vuelva a polarizarse, para que este país no vuelva a tener que vivir lo que algún día quizás vivimos en el año 73, ojalá que nunca más, y lo dijimos muchas veces, para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir algo así, yo creo que esta vez, como está tan candente el tema, y se ha encandecido mucho este último tiempo, se ha polarizado mucho el tema, yo creo que amerita un gobierno de centro, que pueda llamar a las partes a sentarse y a dialogar. Es lo que pienso yo, es lo que creo que es bueno para el país, ¿ya? Porque ¿para qué vamos a hablar ni de partidos políticos? Porque aquí hay que refundar los partidos políticos, ¿ya? Y los partidos políticos deben de verse a la gente y no a las empresas y no a los royalties, no a los arreglines, no a esas cosas, ¿ya? Los partidos políticos son de alguna u otra manera importantísimos para poder tener un país ordenado. Así que esa es una pasada de cuenta para todos los partidos políticos, incluso esos partidos medio extraños que están saliendo ahora, que son como hartos partidos, ya ni a uno ni lo entiende ya, tantos partidos que hay, pero deben de organizarse, es la idea, organizarse para poder lograr tener una estabilidad social, que es la que queremos todos los chilenos, y la tranquilidad y la paz. Bueno, vamos a ir a la música al tiro y luego vamos a estar con nuestro invitado rapidito, ya. Vamos con Ilpa Camani. No, Marc Amaru, y dicen que hay paz. Hoy no quiero ser violento, tan solo quiero hablar lo que sentimos varios ahora que aún hay paz. Paz, paz. Dicen que hay paz, ¿dónde está? Quintero envenenado, eso sucede hoy. Muerte de ambientalistas, industrias del terror. No me digan que miento, no soy un comercial de esos que ven a diario. Ancestrales, el mapuche habitó, nativos de su tierra, nunca se doblegó. Entonces el mapuche, ¿por qué luchando está? Nativos de la tierra, buscando estar la paz. que hay de los abuelos que el tiempo nos dejó, y que hay de aquel dinero que el abuelo juntó. Le dan solo miserias, calmantes para el dolor. Entonces para ellos, ¿dónde estará la paz? ¿Cuánto tiempo está escondida la esperanza sin disfraz? ¿Cuántas veces llega el día con proclamas y banderas, con promesas justicieras, mas las sombras no se van? Palabras siempre se van, el viento Bueno, ahí estaba Marc Camaru con el tema Dicen que hay paz. En realidad, si ustedes le pusieron oído, dicen que hay paz, pero ¿dónde estará? ¿Dónde estará la paz? ¿Ya? ¿Dónde estarán la paz que se dice que hay? Bonito tema, ¿eh? Bueno, tenemos a Sergio hoy día al teléfono. Se demoró en llamarnos hoy día, no sé, andaba comprando, ¿qué le pasó? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo ha estado? Muy bien, excelente tu canción, ¿no? Me gustó mucho. No, bueno, no es mía, es de Marc Camaru. Bueno, la su elección. Eso, ahí sí. Ya. Estaba muy, muy emocionado, me conmovió. Sí, ¿cómo ¿Cómo están las plantas? Lo más bien. ¿Sí? Gracias. Creciendo, tirando para arriba. Qué bueno. ¿Y tú cómo estáis? Yo bien aquí, acalorado, y tengo amigos ahora, llegaron unos amigos, así que vamos a conversar con ellos. Ya, la vamos a hacer cortita entonces, sí, para que tengamos los invitados. Dele nomás, ¿cuál es el bolero de esta semana? Quiero pedirle el tema de Humberto Lozán y la Guambalí, Que me quemen tus ojos. ¡Oh, gracias! Oye, ¿qué te pasa, Sergio? ¿Por qué, oye? ¿Cómo se te ocurre? ¿La canción? ¿A quién va dirigida? Muy bonita. A mí mismo, a mi señora. A tu señora. Oye, sí. Por Humberto Lozán. Sí. Humberto. Y la orquesta La Guambalí. La Guambalí. Muy antigua. ¿Y vos? Quémame los ojos. Sí. Está bien en boga el tema, ¿no? Se lo voy a dedicar a Carabineros de Chile. Siempre hay que rescatar algo toda la vida, ¿cierto? Sí, po. Oye, de todas maneras, dime. Que tenga bonita semana, que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles y ahí con todo el tiempo del mundo, ¿vale? Lo mismo para ti, Hayaya, para todo tu programa. Hayaya. Hayaya. Un fuerte abrazo para amigo Esteban. Chao, Sergio, para que estés bien. Un abrazo grande. Chao, que estén bien. Ya tíralo, pues. Mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Bueno, ahí está el tema con Humberto Lozano y la gran sonora Guambalí esta tarde con nosotros. La programación de Sergio como toda la semana. Pero yo le dije al principio del programa que íbamos a tener un invitado que le vamos a dar como la despedida, porque también le dimos la bienvenida hace un tiempo atrás, pero ahora es como la despedida y después que nos cuente cómo ha sido todo este arduo trabajo que ha tenido en toda la comarca con respecto a su candidatura. Me refiero a mi gran amigo, compañero, vecino, compañero del Liceo 115, oriundo de la población, Luis Mate, me refiero a mi gran amigo Rodrigo Angulo, que va como diputado por el distrito 12 a H88. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Bien, amigo mío, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la gente que nos escucha en todos los lugares? Sí, ¿cómo estamos? Es un honor después de que haya hecho un arito. Sé que has tenido una campaña súper ardua que ha significado tener que visitar prácticamente toda la comarca, me refiero a La Pintana, Pirque, San José de Maipo, La Florida y Puente Alto, que representas o estás en esa campaña de poder representarlo a todas estas comunas que tienen muchos problemas y que tú te has dado cuenta en este correr de estos días. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta campaña, Rodrigo. Bueno, lo primero que todo, agradecer el gran cariño de mucha gente, vecinos, vecinas, agradecer al equipo que me ha acompañado en todo esto. La verdad, las cosas que un equipo de lujo, pues son todos amigos y amigas, y la verdad, las cosas que si no hubiese sido por ellos y ellas, la situación hubiese sido muy distinta a como la estamos viendo ahora. Efectivamente, estamos con mucha gente que necesita ser representado por alguien que los conoce, alguien que sabe, alguien que no es que recorra las calles. Nosotros nacimos desde ahí y por lo tanto entendemos muchas de las situaciones que están viviendo, y obviamente que la campaña nuestra va a ser muy, o sea, ha sido muy distinta, y tiene que ver porque la idea es democratizar, de generar una mayor organización y la participación masiva. Para eso, obviamente, que todos los proyectos de leyes que vamos a ir generando en el Parlamento van a tener un determinante común, y eso es evidentemente la opinión de cada uno de los vecinos, vecinas, adultos mayores, jóvenes, deportistas, bueno, toda la gama que hemos recorrido. Bueno, decirte, Rodrigo, aquí públicamente, que en este programa que lleva 27 años, va a cumplir 27 años, la verdad es que nunca, quizás muchos de los auditores esta noche se sorprenden, pero quiero decirles que la cultura andina, la amistad tiene un hondo contenido. Esa reciprocidad, ese aini que se da en la cultura aymara, yo lo quiero ver reflejado aquí. Rodrigo, una persona que si tuviste ayuda de mucha gente fue porque la calidad humana que tení, que te lo he dicho fuera de micrófono hoy día, te lo digo públicamente, porque es necesario que la gente también conozca de ti, y mucha gente que me sigue y que me conoce sabe que yo no miento y que no me gusta hablar mucho del tema político, pero cuando se tiene un amigo y que es consecuente y que ha sido de carrera, porque ha podido ser profesor, ha podido ser director, ya ha podido ser director como prácticamente de toda la comarca, saber el tema que este cambio social que vamos a tener después del domingo es un cambio que va a ir directamente a la sala de clase, porque este cambio tiene que ser para muchos años más. Así que yo quiero pedirle el voto a la gente que nos está escuchando por mi amigo, porque sé que lo va a hacer bien, porque sé que representa el dolor del poblador, el dolor de aquella mujer que tiene que salir a trabajar y dejar sus hijos en casa, se necesita de una Cámara de Diputados que represente de verdad a la gente. Y lo dije de antes que llegaras tú, Rodrigo, que últimamente los políticos habían sido para lucro propio y también para hacer conexiones comerciales con empresas de otros países. Creo que no es el caso tuyo, tú vayas a dignificar mucho al magisterio, que esta noche también hay mucha gente que nos escucha, muchos profesores que también te desean que este domingo seas un éxito y ojalá sea un verdadero éxito, Rodrigo, y saque mucha votación popular para que represente muy bien estas comunas que han estado un poco abandonadas de la mano de Dios. Bueno, agradecer, siempre hay que ser agradecido en la vida y la verdad de las cosas es que la amistad ha trascendido incluso las posiciones políticas de cada una de las personas que nos están apoyando en este minuto, organizaciones enteras. La verdad la cosa que hay que tener en cuenta que nosotros no solamente vamos a dignificar el magisterio, vamos a dignificar a la población, vamos a dignificar el barrio, vamos a dignificar a los adultos mayores en términos de sus pensiones, vamos a dignificar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, en la primera línea, que claro, nos acordamos de la primera línea cuando estábamos inmersos en el tema de la pandemia, pero eso no se puede olvidar rápidamente, eso tiene que seguir avanzando, nosotros tenemos que fortalecer esa área, tenemos que cambiar muchas cosas. Por lo pronto que las mamás, los papás, los tutores, quienes tengan a cargo de nuestros niños y niñas, desde la primera infancia hasta cuarto medio, si los niños y niñas se sienten o están enfermos y necesitan del cuidado de los tutores, del papá o de la mamá o la abuela, quien esté a cargo de ellos, tengan derecho también a licencia médica. No puede ser que haya mamás que estén toda la noche cuidando a sus hijos o hijas y al otro día tengan que ir a trabajar de todas maneras. Eso tenemos que cortar de cuajo. Y vamos a avanzar también en el tema de los asistentes de la educación, porque yo creo que con ellos también, con ellas, necesitamos tener justicia. Respecto al tema del magisterio, créame que entendemos perfectamente que la evaluación docente no puede seguir de esta manera. Tenemos que haber un cambio radical. Rodrigo, hoy día también queremos dar a conocer a gente que te ha aprendido a conocer este último tiempo y bueno, tenemos al teléfono a un personaje que yo conociéndote de cerca hace muy poco tiempo, pero es puentealtino también y es como un orgullo también para Puente Alto tener en la fila de un gran grupo como es Illapu a uno de los nuestros. Esta noche José Luis Contreras del grupo Illapu quiere saludarte. Bueno, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo, amigo mío. Muchas gracias por todo lo que has hecho y evidentemente esto daba mucho, va a dar para rato. Y todos estos proyectos que hemos hablado en términos culturales, de una educación distinta, con proyectos educativos, artísticos, obviamente que vamos a seguir con bastante fuerza. Así que muy agradecido, amigo mío, por tu apoyo. Bueno, yo contento con saludarte. Mira, yo en realidad he estado un poquito ausente en tu campaña porque por motivos mayores, por el tema de que el grupo me pide mucho tiempo, en realidad que es tiempo que de repente me gustaría, obviamente que si pudiera estar ahí contigo estaría ahí en la jugada de estar en tu campaña, de estar con los vecinos y estar visitando la puerta y todo eso, pero detrás de todo yo sé que vas a hacer una buena labor porque tú conoces la zona, tiene un compromiso con la gente, que es lo más importante. Yo siento que hoy en día la política se tiene que convertir en eso, en un proceso que vaya en representar a toda la comunidad, más allá de muchas veces como como el otro día en el debate se vio de los presidenciales, que se ponen a pelear por los colores y que eso ya no figura. En esta nueva política hay que avanzar en procesos distintos, diferentes, como el que tú estás impulsando, así que yo espero que tenga mucho éxito en estas elecciones de este fin de semana. Yo voy a estar en Perú, pero te voy a mandar un gran abrazo y con mucha fuerza te voy a mandar toda la energía junto al Iyapu para que te vaya muy bien, y esperemos que salga electo, pues, querido amigo y compañero. Muchas gracias, José Luis, de verdad que bastante emocionante escuchar tus palabras. Es emocionante tenerte como amigo. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento para ti, y efectivamente no todos pueden estar todo el tiempo en una campaña porque es larga, intensa, y obviamente hay compromisos personales que se deben seguir, pero amigo mío, su apoyo para mí es muy significante y por lo tanto mil veces gracias. Ya pues, oye, está pendiente de todas maneras, Rodrigo, está pendiente el asadito después y cuando salga con en la casa del diputado, ¿eh? Está pendiente el asadito. Es lo que te digo, oye. No esperaba menos, amigo mío. Me parece que eso es lo correcto. No, bien, pero oiga, como le digo, espero que este fin de semana logre tener todos esos votos que usted necesita para seguir ayudando desde ahí, desde la política, a toda la gente, a toda la comunidad, sobre todo Puente Alsina y sobre todo La Pintana y tantos sectores que están ahí que les falta tanto que hacer, hay tanto que hacer. ¿Ah? Ya pues, amigo mío, lo vamos a esperar de vuelta para que celebremos como Dios manda. Así es, pues. Te mando un gran abrazo, mucha fuerza, mucho éxito, y esperando que, bueno, como te decía, que bueno, que todos esos votos vayan a depósito ahí de tu urna, de tu distrito y de tu postulación como diputado. Un abrazo, amigo mío, que esté muy bien. Listo, amigo mío, que esté muy bien. Saludos a Vicente también. Ya. Que también ahí también está. Te espero, hijo Sala, el Salo Reyes, hijo, cuando hay para la casa. Sí, pero es que apenas se pueda, vamos a hacer algo entretenido. Ya, compañero, ¿ya? Que esté bien, cuídese mucho. Ya, que esté muy bien también, Rodrigo, cuídate mucho. Un abrazo desde aquí. Gracias, y a la distancia. Y mucha suerte y mucho éxito. Eso es. Bueno, queda demostrado el cariño que te tienen, la gente que te conoce, que sabe que primero que eres una persona muy corriente, que tu oficina parlamentaria seguramente va a ser la más concurrida de todas, donde toda la gente va a poder entrar sin distinción, ni aunque sea gente que no haya votado por ti y que sea de otra tendencia política. Conociéndote, Rodrigo, sé que va a tener el apoyo tuyo, así que este domingo vamos a estar, vamos a escuchar este single que hicieron tus amigos también, y aquí está presente el Gino Galgani. Saluda, Gino, porque la gente te conoce, pues. Vos sois viejo en el programa. No que el programa sea viejo. No, el que transmite es viejo. Ya. Estamos sin echar al agua, pues. Bueno, un saludo aquí y como siempre apoyando a nuestro amigo Rodrigo Angulo. Creemos en él, gracias a él pudimos creer nuevamente en la política y en los políticos, como él. Así que con toda la fuerza, porque vamos a salir ganadores este domingo. Vamos a escuchar este jingle que le hizo con la letra de don Jorge Céspedes, el Manguera, y los arreglos de Kilimanjaro. Esta canción tan hermosa que representa un poco lo que es Rodrigo, la cultura, la quena, la zampoña, se visten de gala con este diputado. Bueno, ahí está este jingle que se ha hecho con harto cariño, interpretando un poco lo que es la música andina, y con eso uno, creo que esto, los que amamos la cultura andina, sabemos que el Rodrigo representa un poco eso, el ainí, la reciprocidad, el cariño y lo simple nomás, lo simple que es haber nacido en una población como la Luis Mate y haber sido hijo de padre obrero. Un saludo para tu familia también. No, sin duda, acá mi padre es un pilar fundamental en todo esto. Mi madre ya no acompaña, pero sé que el cariño... Este domingo va a estar contigo. Siempre ha estado. De hecho, la noche anterior soñé con ella y una vez más diciéndome y retándome un poco por qué me estoy metiendo en tantas cosas. Pero bueno, mire, tenemos una deuda con toda nuestra gente, con la gente de la población, con los adultos mayores, con los deportistas, bueno, con toda la gama y la diversidad que existe en una comuna tan grande como Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Y vamos a estar ahí, vamos a trabajar, no para que llegue un candidato al Parlamento, sino que ahora va a llegar la gente. Este es tiempo nuestro. Bueno, vamos a pedirle al futuro diputado, que yo sé sus tendencias musicales y que tienen que ver un poco con la línea editorial del programa. Oye, te mandaron un saludo, no me puedo saltar esto, me acordé recién, el grupo Ayá está ensayando en estos momentos y van a estar escuchando el programa, y les dije que iba a estar todo aquí, así que también pueden mandar un saludo a estos grandes músicos de acá de Puente Alto. Bueno, sin duda, hablar de Puente Alto es hablar de Ayá. Una cosa está siempre con la otra, y son parte de la gente, es parte del ideario puentealtino, y un gran abrazo a amigos míos, y vamos a vencer este domingo, desde la población, desde el barrio, desde la humildad. El hijo del obrero y de la dueña de casa también tiene la oportunidad de llegar al Parlamento. Rodrigo, yo sé que te gusta mucho la música latinoamericana y también la trova. Quisiera escuchar hoy día una programación que tú hicieras para la gente como regalo también, liberando todas esas tensiones que he tenido estos últimos días, que te tire unos temas así que te gusten y que te lleguen al corazón, por mano. Bueno, los gustos son bastante diversos respecto a eso. Sin duda, la canción latinoamericana, la gente de Illimani, por ejemplo, canciones de ellos nos interesa bastante. Silvio Rodríguez es parte de mi juventud, y obviamente que en función de mi padre, algo de Palmenia Pizarro sería genial. Ya, vamos a partir con Illimani. ¿Qué te parece? Ya, señor productor musical, vamos a escuchar una canción muy... para que te liberí un poquito. Se llama La Fiesta. La Fiesta, pero déjeme que ya no veo ya. La Fiesta Eres Tú, que la vas a dar este domingo. Y Illimani hoy día la entrega para ti. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Thank you. tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, cómo consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Muchacha morena y linda, cómo tomarte por ahí. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo, quién fuera un niño. Muchacha morena y plena, como beberte por ahí. Muchacha morena y plena, como beberte por ahí. Bueno, esta tarde-noche nos acompaña nuestro amigo, porque eso es, pues, un amigo, es una persona corriente, como el Rodrigo Angulo, que este domingo en las urnas de toda la comarca de la provincia cordillera se verá las caras junto ahí a la contabilidad de los votos. ¿Cómo va a ser el día? ¿Cómo vais a trabajar el día domingo? ¿Cómo estás preparado con el comando? Cuéntanos un poquito acerca de ese día. Bueno, vamos a ir a votar tipo 11 de la mañana. Esperamos ahí. ¿Dónde votas tú? Generalmente voto acá en La Esperanza. Ya. Yeah. Ahí voto. Y bueno, una vez visto eso, voy a ir al comando a ver cómo está el tema de los apoderados, etcétera, etcétera. Luego me voy a retirar a mi casa y voy a esperar los resultados allí. Y como vamos a salir triunfador en esto, tengo toda la fe del mundo en eso. Vamos a celebrar de dónde nació todo, que es en la Luis Mate, en la casa de mi papi. Obviamente que tengo que regalarle este triunfo a él, porque de verdad se merece no solo esto, se merece mucho más. Y si mi madre hubiese estado, la alegría hubiese sido aún mayor. Yo sé que está, y yo sé que me va a retar siempre de todas las cosas que pueda hacer y no, pero claramente la celebración va a ser ahí en la población Luis Mate, en la calle 5 Poniente 779, donde nací. Qué bonito, ¿eh? Bueno. Sé que mucha gente esta noche nos escucha, sé que mucha gente está ahí dudosa de... Hay muchos votos dudosos según las encuestas, no se creen mucho que son más mentirosas que ocho, más arreglar que gauseo paseo. Pero creo que acá en Puente Alto la gente ya está entendiendo que las autoridades deben venir desde la población. Así se entendió en las últimas elecciones municipales, donde muchos de las concejales son gente común y corriente de poblaciones, organizaciones sociales, comunitarias, que se levantaron en una votación y sacaron una votación bien popular, incluso que dejó peinada para atrás al municipio, porque no se lo imaginaba que esto pudiera pasar, pero es la tendencia que está sucediendo hoy en las votaciones. Y es por eso creemos que, y también el Rodrigo se siente seguro de eso, porque primero él ha trabajado harto, y eso también tiene mucho que ver, el que haya estado en la feria, haya estado... Cuéntanos un poquito de eso, porque fue una experiencia súper buena, tuve la oportunidad de acompañarte más de alguna vez, y la gente recepcionaba muy bien el nombre tuyo por ser profesor, y de acá, de la comarca. Sí, yo creo que efectivamente el ser profe te abre muchos espacios, y la gente todavía tiene esa confianza intrínseca que un profesor lo va a hacer bien, que tiene todas las capacidades, así como cualquier persona de la verdad de las cosas. Nos hemos preparado bastante. Hemos estado en la feria, hemos estado en poblaciones, de todos los lugares. Y obviamente la gente nos pide, ¿sabes qué es lo que nos pide más? Es que sigamos siendo lo más honesto posible y que no le demos espacio ni a la corrupción ni a esta situación de embriagarse del poder, porque claramente aquellos que se embriagan con esto terminan finalmente por decir que y hacer situaciones que están en contra de toda nuestra gente. Así se han visto en algunas votaciones. Hemos tenido aquí diputados y diputadas que nos representan acá en el Distrito 12, que votaron en contra del cuarto retiro, y la verdad de las cosas es que nosotros vamos a estar siempre a favor de la gente humilde. Y obviamente vamos a decir no a la AFP, vamos a pelear porque tengan derecho al agua potable en San José de Maipo, Pirque y en algunos lugares acá también de Puente Alto, así como el alcantarillado. Mira, los problemas van a ser infinitos y vamos a hacer todo lo posible por representar cada uno de aquellos. La gente tiene harta esperanza en que uno de los nuestros pueda llevar la voz de todos y todas al Parlamento y hacer la presión suficiente, hacer el trabajo como corresponde para que de una vez por todas también nos toque algo. Oye, llevándote al plano más familiar, en tus gustos musicales, queremos esta vez regalarte, y tú le decís por qué elegiste esta intérprete, que es oriunda de San Felipe, que es muy conocida a lo largo de todo Chile y que es como se podría decir, como una reina también del bolero chileno, ¿eh? Me refiero a la gran Palmenia Pizarro. Vamos a escuchar de ella. ¿Qué canción, señor productor musical? En vano, con Palmenia Pizarro, gusto tuyo, después lo explicáis por qué Palmenia Pizarro. matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, en vano mi amor te pertenece. Y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di que prefieres. También se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Hecha así, oigo, para que se escuche bonito. Matar mi orgullo, no has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, en vano mi amor te pertenece. Y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di que prefieres. Tan bien se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Ah, bueno, ahí estaba Palmira Pizarro para... como regalo para ti, para que te relajes. Pero oye, ¿por qué Palmira Pizarro? Bueno, es la cultura de los viejos antiguos. Y mi padre, que toca la guitarra, siempre cantaba estas canciones, las sigue cantando. Y la verdad, la cosa es que nos marcó muchísimo a nosotros desde chicos. Así que está dentro de nuestros gustos, evidente. Oye, y también en el plano cultural quiero decir que Rodrigo Angulo, ese apellido tiene mucho prestigio en el arte folclórico popular, porque don Isaías Angulo, tío abuelo de Rodrigo Angulo, fue el que le enseñó a Violeta Parra el arte del guitarrón. Así que cuéntanos un poquito así de esa historia, porque está ligado no a cualquier persona, a personajes que han sido en la historia de Chile y en la historia del folclore de Chile grandes, grandes, como Violeta Parra y como don Isaías Angulo. Sí, mi tío abuelo era un cantor a lo humano y a lo divino, y obviamente eso lo hacía tremendamente popular. Él iba a cantar también a los distintos velorios, sobre todo cuando eran guaguitas, se velaban ahí sentados y ahí cantaban a lo divino. A través de la Biblia, y efectivamente él enseñó a tocar el guitarrón a Violeta Parra, y su hijo, el hijo de Violeta Parra, vivió con mi tío acá en su casa para impregnarse de todo esta cultura, que todos sabemos que Violeta andaba investigando en todo Chile y llegó acá a Puente Alto. Y le pidió a Ángel que se viniera a vivir con mi tío abuelo, para que aprendiera todo lo que más pudiera. Interesante, ¿ves? Es muy interesante. Oye, Ginito, tú estás ahí en la tecnología misma. Hay mucha gente que nos sigue a través del Facebook, ¿cierto? El Facebook. Claro, podrías nombrarlo porque me han mandado saludos, qué sé yo. A ver, si te sumas. Sí, bueno, han mandado saludos Claudio Uribe, que el Memo, de la misma de Don Iparra, no la conozco. Y del Monte, gente del Monte, Marcial Canales de Virque. La Liri está también por acá, están mandando saludos. Y Jorge Pérez Céspedes, el gran Jorge Céspedes del Manguera. Da un saludo a Rodrigo. Bueno, harta es la gente que esta noche nos sigue y está pendiente de esto, que se podría decir que también te la vamos a cobrar, Rodrigo, después que pase el domingo, para que sea este canal amigo como es Los Guerreros del Arcoíris, para que nos venga a contar del triunfo. Y yo creo que también ahí van a haber palabras diferentes, quizás, porque de aquí al domingo muchas cosas más van a ir sumándose, ¿cierto? Bueno, en esta programación musical que estáis haciendo, porque te hemos dado este recreo, este es como un relax que vais a tener, porque en realidad ahora entráis a, como se dice en jerga hípica, a tierra derecha. Y yo creo que no vais por los palos, ¿eh? Yo creo que vais cuerpo a cuerpo y ganando por cabeza. Sin ofender a nadie, por favor, porque podemos ofender a muchos acá en el estudio, pero creo que allá va la cosa. Con ese optimismo, ¿cuál es la canción que vas a elegir ahora? El Necio, de Silvio Rodríguez. Oye, antes de eso, ya, a ver. Ahí, Paulis Pau. Sí. Sí, sí. Éxito, tío, compadre, dice, desde Machalí iremos a apoyarte. Sí. Para Sorina. Nosotros eres un ganador, te queremos. Eso, muy Sorina. Bien. Bueno, esta canción, El Necio, que representa mucho el que uno es, ¿cierto? Como uno piensa con ciertos principios. Tú naciste socialista y te morí socialista, ¿verdad? Así es. Bueno, nací en la población y espero que mis restos siempre estén ahí. Bueno, yo creo que ese es una persona con principio, ¿ya? Que no se cambia de colores. Y además, bueno, aquí voy a tener que... No me gusta hablar de este tema, pero hay que hablarlo porque también es amante del el club. Dígalo usted, por favor. Que Colo Colo. Me cuesta a mí decirlo. Bueno, vamos a escuchar a El Necio. Primera edición. ¿Ah? ¿Quién está en primera división? Sí, nosotros todavía los que aliento estamos aleteando, pero algo iremos a hacer. Vamos a escuchar entonces con Silvio Rodríguez para alegrar esta tarde, esto que es como un manifiesto de Rodrigo, ¿verdad? Pero cuando lo escuchemos, después va a cifrar un poco lo que es él con esta canción, El Necio, con Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino,

Y la siguiente programación tiene que ver con un grupo que está siendo bien popular dentro de la juventud, que es Santa Feria, que mezcló ahí también los instrumentos andinos y también con Puente Altino, también con gente de Puente Alto ahí involucrada. Entonces vamos a escuchar la programación de Rodrigo, esta vez Santa Feria, y el tema Si te marchas. Si te marchas no hay manera, con Santa Feria y Roberto Márquez. Santa Feria y Roberto Márquez en esta canción. Y oye, ¿podrías decir eso que acabamos de leer? Pilar Miranda pregunta, ya que viene del área de la educación, ¿cuál es su propuesta para generar cambios? Rodrigo, a ver si le puedes contestar a Pilar. Sin duda, mira, aquí hay varias cosas que hacer, trabajar el currículum desde la primera infancia, hasta que salgan de cuarto medio, sea técnico o sea científico humanista. Sin duda el tema de la evaluación docente tiene que cambiar en sus variables, ¿sí? No puede ser que un profesor que se evalúa mal por ABC motivo o por alguna situación en específica, que es sin pega para toda su vida. Eso no se da en ningún otro lugar. El derecho al trabajo es un derecho humano, y por lo tanto creemos que eso también hay que variarlo. Y sin duda los asistentes de la educación, para su estabilidad, para su sueldo, para que efectivamente se dignifique el trabajo que realizan. No puede ser que ellos estén en 350 mil pesos, inclusive menos en algunos casos. Para nada nosotros vamos a estar de acuerdo con aquello. De hecho, pretendemos que las pensiones y el sueldo mínimo lleguen por lo menos a 450 mil pesos en un muy corto plazo. Trabajo social en educación, me dice Ricardo. Sin duda, el trabajo social que nosotros ya lo hemos generado. Fuimos quizás la primera escuela en Chile, con repercusión incluso en países latinoamericanos. El Mario Arzacatica, cuando tuvimos la primera escuela abierta con mi gran amigo ahí, Claudio Oreta, que es un trabajador social. Y claramente aquí no se trata solo de un establecimiento educacional encerrado, sino que tiene que convivir con el barrio. Acá somos todos y todas los responsables de la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas. Oye, me quería sumar un poquito a esa pregunta que decía la niña, pero con respecto, tú fuiste seremi de educación, no, encargado de educación para la comarca, para el distrito. La pregunta viene a la educación municipalizada. ¿Qué criterio piensas colocar en la Cámara con respecto a eso? Creo que la defensa a la educación pública es algo que es súper importante. Sí, claramente tenemos que dar el lugar que se merece la educación pública como tal. Creo que hay que corregir ahí unos errores respecto al traspaso que se va a generar desde el municipio a una entidad que va a aglomerar desde Punta Arenas hasta Arica, a toda la educación pública. Pero lo que no puede ocurrir es que en ese traspaso a los servicios locales de educación se nos genere cesantía. No se le están respetando los derechos a los trabajadores y trabajadoras de la educación, no se le está reconociendo todo lo que ellos han ganado, y por lo tanto eso hay que corregirlo sí o sí. Aquí el respeto hacia los trabajadores y trabajadoras, tanto de la educación, de la salud o donde sea, va a ser fundamental para nuestro tipo de trabajo. Bueno, vamos a seguir con esta programación que está haciendo el Rodrigo esta tarde-noche, y esta vez vamos a invocar a los grandes Quilapayún con una canción tan hermosa que nos habla un poquito de lo que en algún momento fue nuestra patria. Nuestra patria fue de rojas guitarras y de un montón de cosas bellas. Ojalá que se vuelva a repetir un país como ese, un país lleno de cultura. Vamos a escuchar aquí la Bayún y Mi Patria. Patria era cantos en rojas guitarras. Mi Patria con Kila Payún. Escuchábamos en esta programación que nos está entregando Rodrigo Angulo esta tarde con nosotros, en estas últimas horas que son ya faltando prácticamente 3-4 días para esta tremenda elección que podrá quizás cambiarle la cara a nuestro país. Rodrigo, este domingo se vota en 4 votos. 4 votos. Yo algo hablé de antes, no soy muy, muy estudioso en cuanto a la materia de los cargos, por la importancia que tiene, por ejemplo, un core, lo que tiene el diputado propiamente tal, lo que tiene un senador y obviamente el presidente, que es lo más importante. La pregunta va, ¿tu tendencia y por qué? Bueno, en política y en la vida hay que siempre honrar la palabra. Y nosotros fuimos a una consulta ciudadana, para nosotros era Paula Narváez, nuestra candidata, perdió, ganó Yanna Proboste, y en esa consulta quien ganaba, todos los que participaban en esto iban en apoyo al triunfo, a la primera mayoría. Y en este caso fue Yanna Proboste, y sin duda que nosotros vamos a seguir esa misma línea. Yo voy a votar por Yanna Proboste. Eso es lo que indica la honestidad, lo que indica el creer también en un programa que está apuntando muchas de las cosas que nosotros ya hemos indicado. En eso también está el pago a la deuda histórica de nuestros profes, que yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Y lamentablemente ya muchas personas ya no van a estar como para poder recibirla y ver este triunfo que ha costado tanto. En el tema de la senaduría, estamos con Paulina Bodanovich, diputado, obviamente, Rodrigo Angulo, el número 88, y en Core, Daniel Jiménez, un cabro también oriundo, que sigue viviendo acá en Puente Alto, con quien hemos hecho una campaña en conjunto y vamos a apoyarlo con todo y todas este domingo. Un core tremendamente importante porque, bueno, tienen hasta funciones, pero quizás la más reconocida es que en el Consejo Regional, que lo va a dirigir Claudio Rego, ahí se aprueban las grandes inversiones en distintas comunas, donde el municipio no puede llegar, se invierte a través de estos programas que se van generando o de estas postulaciones que se irán viendo en cada una de las comunas de nuestro Gran Santiago. Bueno, para ir amenizando, bueno, ya nos falta mucho, muy poco de programa, pero para amenizarlo vamos a escuchar un tema con canto popular, esta canción que pidió Rodrigo, Son tus perjúmenes. Y acá, bueno, te mando un saludo, Luchito Fredes, y aprovecho de mandar una invitación para el sábado 27, un evento en Casasvieja. ¿Ya? En Casasvieja hay un evento que lo está produciendo Luchito Fredes. No sé si ya mejor para dar la información porque lo tengo por acá. No me sale. Dice, gran evento con cuecas en Casasvieja desde las 13 horas. Solo es entrada liberada, Parque Hermanos Carrera. Perfecto. Produce Luchito Fredes. Eso es, un saludo para Luchito Fredes. Bueno, vamos a escuchar entonces el canto popular, Son tus perjúmenes. Una piedra pómez y la tiró al fondo del río. Y cuando esta empezó a salir, me dijo: mírela, mírela, mírela cómo se sube ella. Pa, pa, pa. Son tus perjúmenes, primero en la frente dijo tatuaje González y aquí está. Tus ojos, tus ojos son de colerín. Ay, cómo me aletea, ay, cómo me aletea. Tus ojos son de colerín, son tus perejúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Sin segunda dijo el Pulga Canedo y aquí está. Tus labios pétalos en flor, como me solitea, como me solitea. Tus labios pétalos en flor, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. Los que me sulibellan son tus perfúmenes, mujer. La tercera es la vencida, dijo el Vincho Calandraca, y ahí está. Tus pechos, tus pechos cántaros de miel, como reverberan, como reverberan. Tus pechos cántaros de miel son tus perejúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perejúmenes, mujer, son tus perejúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. A la cuarta, ni lo juegue. Tu cuerpo, mamacita. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, cómo me alma. Canto popular, son tus perjúmenes, mujer. Bueno, cuando ya queda muy poco de programa, vamos también a aprovechar de dejar los micrófonos para que Rodrigo se despida de la gente que nos escuchó esta noche y que seguro va a tener la conciencia para tener estos días para pensar, para discernir muy bien el voto del día domingo. Y como les dije desde un principio, y se lo he dicho durante todo este tiempo, creo que la región, provincia cordillera, necesita de gente que conozca la realidad que se vive. Son muchos los problemas del Cajón del Maipo con temas del agua, son muchos los problemas de Puente Alto que lo aqueja con el plano regulador, sabiendo que se han construido muchas casas en la falla de San Ramón. Hay muchas cosas que mediar porque hay que tratar de evitarlas y no después tener que lamentarlas. Rodrigo, a minutos de saber el resultado de este desafío que te has puesto, desearte lo mejor para el domingo y esperar que a eso de las 21 horas ya se sepa si tenemos diputado por el distrito y que es Rodrigo Angulo Santander. Bueno, eso es lo que esperamos todos. La verdad, las cosas que quisiera agradecer enormemente el cariño y el apoyo de muchas y muchos. De decir que efectivamente acá hay un hijo del barrio que creció en las calles polvorientas de nuestro Puente Alto, que jugó a la pelota en distintos lugares cuando la granja tenía muchas canchas de fútbol, y que obviamente añoramos aquella vida que no era tan extravagante, era simple, pero sin duda que nos daba mucho más oportunidad en términos de deporte, en términos de educación, en términos de cultura. Acá han salido mucha gente que es muy capaz en términos musicales, y la verdad, las cosas que lo que debemos hacer nosotros es aspirar algo de esa manera. Decirle a nuestros vecinos y vecinas, tanto de San José de Maipo, de Pirque, de La Pintana, de La Florida y de mi querido Puente Alto, bueno, acá tienen a un hijo de ustedes, alguien que no se ha ido de nuestro territorio, y que aspiramos obviamente a poder llevar la voz de los sin voz y de darle la dignidad correspondiente a toda nuestra gente que tanto lo necesita. Nuestros adultos mayores, sin duda, he visitado muchos adultos mayores. Y la verdad, las cosas que es una vejez casi sufrida, no puede ser eso, ya basta. No podemos seguir permitiendo que no tengamos medicamentos, no podemos seguir permitiendo que no tengamos especialistas, no podemos seguir permitiendo que las colas para poder ir a digamos, un consultorio sean enormes, que digamos la lista de espera sea una eternidad. Aquí alguien que necesita una operación tiene que esperar meses y meses. La verdad, las cosas que tenemos que decir, ya basta. Y eso lo vamos a decir el día domingo 21, donde efectivamente allí, todos y todas, con un lápiz, va a poder decir: esto es lo que nosotros queremos, a estas personas necesitamos, y obviamente y humildemente le vamos a pedir a nuestra gente que nos apoye con su voto, que nos apoye con esa esperanza que la hemos visto, la hemos palpado, la hemos vivido. A diferencia de algunos que dicen: a ustedes les falta calle, nosotros venimos de ella, nosotros venimos de la calle. Y obviamente eso va a hacer una gran, gran diferencia. Un abrazo grande a todos y a todas, y nos vemos el 21 para celebrar. Bien, Rodrigo, muy bien, y esperamos así también los guerreros del Arcoíris también poder sumarnos a esta celebración por alguien que es nuestro, por alguien que conoce la realidad de la comuna y también la realidad de las otras comunas, lo ha podido apreciar de carne viva en esta campaña que he tenido que hacer por todos estos lugares. Bueno, a ustedes decirles que el próximo miércoles vamos a volver a estar como todos los miércoles. A las 20 horas estaremos en el aire con Guerreros del Arcoíris. Ya no en los controles mi compañero Esteban, probablemente estará la María Angélica, o buscaremos a alguien que nos controle porque se va a estudiar. Ya le pidió permiso al jefe y le quedó la guata llena de costra, creo. Pero se lo ganó, así que va a aprender para enseñarle a los jóvenes mañana. Que te vaya muy bien, Esteban, en tus estudios. Gracias, Vicente. Y bueno, al Gino también dar la despedida, este amigo que siempre ha estado en el programa, y porque tiene harto años, entonces, como el programa tiene harto años, él siempre ha estado en el programa. Ya, Ginito. Ya era viejo, Vicente. Arregla la kamikaze y ya, compadre. Bueno, un abrazo a todos, un saludo, y este 21, acordarse de AH88, nuestro amigo Rodrigo Angulo, que aquí nos va a representar muy bien, ya lo conocemos, así que por eso confío mucho en él, y somos muchos los que confiamos en él, así que no se olviden, AH88. Eso es, y nosotros nos vamos a despedir para que les quede muy claro este y no se les vaya a olvidar de aquí al sábado AH, perdón, al domingo. El sábado en la noche repasan AH88 y el domingo sí le apuntan al voto. Y nosotros vamos a dejar el jingle que ha caracterizado la campaña de Rodrigo en todas las poblaciones donde anduvo, donde también tuvimos la oportunidad de acompañarlo en alguna. ¿Qué? Que me hacía una cosa media rara, entonces no la entendía mucho. Sí, por supuesto, vamos a aprovechar la fuerza de Rodrigo, la fuerza del Gino, la fuerza tuya y mía, para gritarle a toda la comarca estos jayayas que van a ser con aliento hacia el Rodrigo, para que este domingo le vaya muy bien y podamos tener por fin un candidato que represente a la clase trabajadora, a la clase del vecino, a la clase popular. Nos vemos el próximo miércoles y nosotros le gritamos al viento: ¡jayaya, jayaya, jayaya! Hoy día salgo a la calle para decirte que aquí estoy. Yo quiero ser la voz de ustedes, yo quiero pintar los detalles, porque con mi gente yo voy. Yo soy Rodrigo y soy tu amigo. Desde la educación traigo mi corazón. Soy Rodrigo y soy tu amigo. Para el pueblo trabajador traigo mi amor. Yo soy de la clase que sale a diario a luchar por su pan. Soy de la gente emprendedora. Siempre que la lucha son los obreros que la dan en la clase de trabajo.